Buenos días, empieza aquí el programa Cofrade Aires de Pasión. Programa Cofrade de Radio Ubrique, todas las mañanas ahora desde las 11 de la mañana para llevarles a ustedes todo lo que la actualidad Cofrade va dejando en esta semana que va terminando ya con este Viernes de Dolores, pistoletazo de salida ya de la Semana Santa. Y hemos empezado hoy sí, Callejuela de la O. Ayer estaba malamente puesto aquí los papeles y lo que pudimos oír ayer era Reina del Guadalquivir, que es una marcha que se dedicara a Marta del Castillo en Sevilla, una preciosa marcha de cornetas y tambores, que es la que se escuchó ayer, pero hoy sí, hoy Callejuela de la O se la vamos a dedicar a todas las costaleras de la Señora de los Dolores, que hoy es precisamente su día. Y vamos a ver las noticias que tenemos por aquí, las noticias de para hoy. Que es la función solemne Nuestra Señora de los Dolores, que será a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la O, y durante todo el día, como se viene haciendo durante estos años, está desde las 10 de la mañana, está expuesta en solemne besamanos la Señora de los Dolores, que luce espléndida esta mañana allí en la parroquia, para que todo el que quiera se pueda acercar a ella, allí a estar un ratito con la señora que está expuesta, preciosa. Y tenemos aquí el otro al teléfono, una de las costaleras que está allí haciéndole guardia a la Señora de los Dolores. Buenos días, Milagro. Buenos días, Olegario. ¿Qué hay? ¿Cómo está la afluencia de gente esta mañana? Pues la verdad que hay bastante afluencia, están viniendo muchos críos, está bastante bien, están viniendo personas mayores, la verdad que va bien todo. ¿Cómo luce la señora esta mañana? Preciosa, Olegario. ¿Qué le está pareciendo esa saya que se está estrenando hoy? Vamos, nos la hemos llevado de sorpresa, pero vamos, muy bonita la sorpresa, muy bonito todo. ¿Estáis nerviosas ya para esta noche? La verdad, sí, estamos un poquito nerviosas todas aquí, todas las que estamos todas... Vamos, nerviosísima. Había hecho un turno de guardia para estar allí con la señora, ¿verdad? Sí, aquí ya vemos unas cuantas ahora y a lo largo del día tendremos que estar viniendo cada dos por tres, unas pocas. ¿Cuántos años lleva ya de costalera? Yo 6 con este. ¿6? Sí. ¿Y qué se siente ese día de Viernes de Dolores? Fue mucha satisfacción por llevarla en hombros y mucha alegría, Olegario. Mucha. ¿Y el Viernes Santo? Más todavía. ¿El Viernes Santo? Más todavía. ¿Es duro el recorrido? No, la verdad que no. Vamos todas a una y la verdad que se lleva bien, que no es muy duro, vamos. ¿Había hecho muchos ensayos este año? Sí, unos cuantos hemos hecho, sí. Está la cosa. ¿Ha estado bien entonces este año los ensayos? ¿Estáis bastante...? Sí, la verdad bastante... que sí, que el agua nos ha permitido ensayar. Sí, porque el año pasado estuvieron ustedes un poquito retraídas de ensayo con el agua, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el año pasado no estuvo el agua un poquito retraída, pero vamos, este año la verdad que se ha portado bien el tiempo. Entonces, volviendo otra vez a lo de la Virgen de los Dolores de hoy, estaréis hoy todo el día, ¿no? Sí, todo el día hasta las 8 de la tarde, que será la misa, y a partir de las 9 será el traslado hacia la mitad de Jesús. Pues muy bien, pues muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Y que siga la marcha bien. Muchas gracias. Venga, gracias, Olegario, a ti. Y bien, seguimos esta mañana con la ronda de con las costaleras y capataces, y tenemos al otro lado ahora mismo a la capataz del paso, la Señora de los Dolores, Isabel Domínguez. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí? Dime. ¿Qué hay? Buenos días, Isabel. ¿Qué pasa? Qué buena mañana hoy, ¿eh? Hoy está espléndida. Como requiere el día. ¿Desde qué hora tenéis abierto? Tenemos abierto desde las 10. Nosotros estamos en la parroquia desde las 10 o las 10 y algo. Te iba a preguntar quién está allí, pero antes ya hemos estado hablando con Milagro y sabemos que está ahí allí en un grupo de costaleras, ¿verdad? Uh-huh. Sí, por supuesto. Y por supuesto que hay un grupo que están... Un momento. Hay un grupo que están allí desde esta mañana, sí. ¿Se va a hacer este año ofrenda floral? Sí, por supuesto, igual que todos los años, porque esto es para que la gente colabore para una obra social. ¿Y en qué consiste esta ofrenda? En que cada persona que llegue y quiera se da un donativo, da un euro y le pone esa flor, se la pone a la Virgen. Ajá. Y entonces cuando ya se termine el día, esas flores sirven para adornarla. Para el paso, ¿verdad? Para el paso, sí. ¿Ya se trasladó el paso ya hasta la iglesia? El paso se trasladó anoche, uh-huh. Lo trasladamos hasta la iglesia, desde donde estaba metido, y lo tenemos allí, sí. Sí, que es poco el trayecto, también es cortito, sí, es poco, ¿no? Trayecto, sí. Se pasó rápido. Descríbenos cómo está la Virgen esta mañana, cómo luce, qué es lo que tiene... Hombre, la Virgen está muy bonita, está preciosa. Luce una saya que ha sido... La han regalado la saya, el rostrillo, la mantilla que se le pone para procesionar. Sí. Y además la saya es preciosa, es negra, bordada en oro y tiene unos adornos en color. Ajá. En un color lila preciosa, uh-huh. Queda a mí personalmente me parece muy fina, muy bonita. O sea que es el toque nazareno de que sí. Lleva la saya. Sí. El toque de sí, de la hermandad. De la corporación nazarena, como corresponde. Es una saya que obra de David Calleja, ¿no? De David Calleja, sí. Sí, el otro día. Sí, el otro día vino, tuvimos, el otro día vino a vestirla. La tuvimos vistiel. El privilegio de tenerlo aquí. Uh-huh. Vino a vestirla, sí. y ha quedado preciosa, muy bonita. Sí, ya el otro día hablamos con él y también estuvo diciendo que tenía trabajo encargado para Ubrique y era precisamente esta saya de que ha traído para Señora de los Dolores y él mismo ha querido venir, ¿no? Sí. ¿Habéis hecho muchos ensayos este año? Sí, porque hemos hecho unos cuantos, hemos hecho bastantitos porque el tiempo no nos ha permitido, salvo alguna vez que otra, pero vamos, que sí, hemos tenido los ensayos. Este año han sido más largos. Uh-huh. Ha sido más largo, ¿no? Habéis hecho todo el recorrido, ¿no? Sí, el recorrido lo hemos hecho también, lo hicimos el domingo, sí. Completo. Todo, ¿no? Lo que teníamos que subir. Calle Torre. La incluido. Calle Torre, la calle Magdalena, la calle Nevada, la Torre, hasta la cogimos hasta San Juan, de San Juan ya la calle San Francisco, sí, porque teníamos que guardarla, al almacén. El almacén. Entonces sí. Fue. ¿Y tiene muchas costaleras nuevas este año? Sí, tengo unas cuantas de costaleras nuevas. Este año las que se han retirado ha sido la mayoría por motivos de salud. Uh-huh. Este año, porque como mi paso es tan característico, porque siempre hay alguna que se queda embarazada o que tiene que estar con el niño porque es muy pequeñito, este año eso no lo hemos tenido. Este año hemos tenido bajas, pero porque... Por otra enfermedad. Por problemas, sí, por otras causas, sí. ¿Y cuántas costaleras son las que cuentan este año? Pues son sobre 40 más o menos. Ajá. Andamos bien. ¿El horario de esta noche para el regreso aquí a la Ermita de Jesús? Pues estaremos todo el día con la Virgen en la parroquia, uh-huh. Luego a las 8 se dará la misa y después de la misa hace el tiempo de montar a la Virgen en el paso y la llevamos hacia Jesús. ¿Está nerviosa? Mucho. ¿Mucho? Igual que todos los años, sí. Muy nerviosa. ¿Qué esperas de esta semana? Yo creo que le preguntas a cualquiera de las costaleras y te dice lo mismo, que estaba muy nerviosa. Sí, ya me lo ha dicho. Milagro también he hablado con ella, también está nerviosilla esperando, claro, esta salida de esta noche, que es el pistoletazo de salida. Es el primer paso que se planta en la calle de una forma fuera de la Semana Santa. Viene de Dolores, que es normal en muchos sitios que no hacen los recorridos oficiales, como Sevilla, Jerez, Cádiz. Ajá. Las hermandades de barrio suelen salir los viernes de Dolores, y hoy es un traslado, pero él va con la imagen y es una salida procesional, donde es normal. Vais a debutar este año la Semana Santa, la primera que salen, la primera en la calle vais a hacer ustedes. Pues sí, vamos a hacer la primera, por eso mucha responsabilidad, y claro, y estamos nerviosas porque precisamente es eso, la tenemos que poner en la calle. Vaya a ser la primera. Y llevar la ermita de Jesús. La primera que pasa por la Trinidad este año. Ahí va. Por donde pasan primera, todas. Pues sí, es la primera. ¿Qué espera de esta Semana Santa? Pues yo espero que sea como otros años, que primero que el tiempo esté bueno, que dicen que sí, que va a estar bueno. Uh-huh. Segundo, que nos va a salir perfectamente, y tercero, que asista mucha gente, pues, que es lo que nos gusta. Pues mucha suerte. Muy bonito. Mucha suerte para la salida profesional y que tenga una buena estación de penitencia. Buenos días, Isabel. Venga, pues muchas gracias. Hasta luego. Ahí quedaron los acordes de La Macarena, de Paco Lola, una marcha igual que la anterior, también del mismo autor, que no es muy del gusto de los puristas de la música cofradiera, pero para los gustos, los colores, y hay mucha gente que le encanta estas marchas, y sobre todo la Virgen de los Dolores, cuando sale, casi siempre tocan marchas de esta, que es con la que se iniciaron en su andadura, es con las salidas procesionales. Y bien, vamos a seguir con la noticia que tenemos, cofrades, ya. Pasamos al sábado de Pasión, en que tendrá lugar la salida del Santísimo Cristo del Perdón desde el convento de Capuchinos, después de la misa de sábado, en solemne Vía Crucis, que llegará hasta el convento, como todos los años, y allí será el solemne besapié, que se hace allí, un besapié espontáneo para todas las personas que participan en ese Vía Crucis. Un marco, llamamos, precioso, con todo Ubrique al fondo y el Santísimo Cristo del Perdón allí en el mirador, de la Ermita del Calvario. Y pasamos ya al domingo, en que tendremos al nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén, que saldrá a las 5 de la tarde del convento de Capuchinos, a las 5 de la tarde este año, en horario de tarde, y el recorrido será igual que el año pasado: salida del convento, Avenida Herrera Oria, Avenida de la Esperanza, Avenida de los Callejones, San Francisco Javier, Ingeniero Francisco Ruiz Martínez, San Sebastián, Plaza Colón, Agua, Calle Real, Plaza de San Juan, Calle San Francisco y su entrada al convento. Este es el recorrido que no difiere nada del del año pasado. Y tenemos ahora tenemos aquí al otro lado del teléfono, tenemos a José Manuel Naranjo. Buenos días. Buenos días, Olegario. Hola, buenos días. Mira, terminó ya lo de la recogida de papeleta de sitio, ¿verdad? Sí, anoche terminamos ya de lo que es el reparto de la papeleta de sitio. Uh-huh. Tenemos previsto terminar a las 9, nos dieron casi las 9:30, cerca de las 10, repartiendo la papeleta. Uh-huh. Y bueno, ya está todo listo, ahora tenemos que hacer el reparto nosotros, y bueno, darle a cada persona pues el puesto que va a llevar la cofradía. ¿Cuántas han repartido? Pues aproximadamente, no tengo el dato exacto, pero aproximadamente unas 500. ¿500? ¿Ha subido el número de...? Ha subido, el año pasado tuvimos unas 430 por allá, uh-huh, y hemos subido unas 70, 80 personas hemos subido. O sea que va a ser un poco más complejo la organización, ¿no? Sí, bueno, un poco más, pero bueno, tampoco intentaremos a ver de qué forma uh-huh, vamos ubicando a la gente dentro de la ermita de aquí de Jesús, uh-huh, porque el problema del Jueves Santo, como siempre, como bien sí, he dicho ya otros días anteriores, el Jueves Santo es el problema que tenemos en la ermita de reducidas dimensiones, y sí, la mayoría de la gente que procesiona el Jueves Santo. Claro, y entonces, claro, el problema de espacio. Claro, el problema de espacio que tenemos. Entonces, bueno, un trabajo... Esperemos que salga, sí, todo medianamente bien. Un trabajo complicado que parece que no se ve, pero hay más de 3 personas, llevan 2 semanas trabajando en este tema, sí, ¿verdad? Sí, en el reparto hemos sido 3, ha sido Serfín Massa, Pedro Román y yo. Y bueno, hemos estado pues 6 días repartiendo la papeleta de sitio. Sí, atención al público y después el trabajo de... Claro, ahora ayer terminamos, ahora nosotros 3 nos tenemos que reunir con los demás fiscales de tramos, para ir viendo pues la ubicación que se le va a ir dando a todo el mundo, viendo la planificación de todo, y bueno, para intentar que salga la cosa bien. Y contentar al máximo posible de gente, que todo el mundo vaya medianamente, ¿no? Claro, claro, y el problema es que la comitiva cada año va siendo más larga, y la verdad es que entre la Cruz de Guía y el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ahí ya hay distancia de por medio, entonces hay que intentar que todo el mundo vaya correctamente y llevando una rectitud medianamente, uh-huh, buena. Sí, yo me acuerdo el año pasado la Cruz de Guía estaba bien adentrado ya en la calle Jesús, y sí, el paso de Nazareno todavía no había salido. Sí, estaba la Cruz de Guía estaba aproximadamente casi la cruz. En la esquina de la calle San Ignacio. Sí. Y el paso del Nazareno todavía creo no había llegado ni a salir. No había estado, es verdad, sí, sí. Cada año está más grande y, claro, y se complica un poco más el trabajo de fiscales, diputados, capataces. Los capataces no, los capataces es el mismo, pero es el mismo sí. Pero el de los fiscales y el diputado mayor de gobierno es el más complicado de llevar tanta gente que no, y pasar por una hora precisa por cada sitio, ¿no? Claro, sí, sí, vamos a intentar llevar un horario más o menos, uh-huh. Intentar ir cumpliendo los horarios para tenerlo todo controlado. Y dividiremos uh-huh. lo que es la cofradía en tramos uh-huh. y para que cada fiscal pues vaya a intentar reducir la gente la que va a ir con cada fiscal para que se pueda controlar todo un poco mejor. Tenemos uh-huh. 3-4 fiscales, todavía no tenemos claro. Sí. Y dividiremos en cuatro tramos la cofradía. Ajá. Sí. ¿Lleváis algún estreno este año? Pues en principio no. En principio este año no llevamos ningún estreno. O sea que va ahí todo. Y vamos igual que uh-huh. siempre. Bueno. ¿No has tenido todavía noticias de...? No. A mí no. El PRIESTE no me ha comunicado nada. Uh-huh. De momento, sí. A día de hoy no me han comunicado nada todavía. Sí, aparte igual, de... Igual mañana se me presenta con algo, pero a día de hoy no. Ajá. Y ya hablaremos esta semana, el lunes, tendremos que hablar con el Prioste que nos indique cómo van los estornos florales y cómo va todo, a ver cómo este año va a salir a la calle nuestro padre es un nazareno y la Señora de la Estrella, al igual que la Señora de los Dolores y el Cristo yacente. Sí. Pues muy bien. Lo que sí hago un llamamiento es a todos los hermanos que van a hacer esta fin de residencia, que el próximo martes... El martes. Día 31, uh-huh. tenemos a las 9:30 en la Ermita de Jesús el cabildo extraordinario de salida uh-huh. en el que le pondremos a todo el que vaya, que es bueno que fuese prácticamente todos los penitentes que van a salir, porque en él le vamos a explicar pues más o menos las normas y las reglas que vamos a intentar todos cumplir para salir pues lo más dignamente posible a la calle. Uh-huh. Como una estación de penitencia plena. Sí, un llamamiento que hay que hacer para que todos vayan, que es necesario que vayan, porque para más que nada para facilitar la labor después a diputados mayores del gobierno y los fiscales cuando se vayan presentando a la gente, que no tengan que estar explicando 40 veces lo mismo y que todo fluya con más facilidad. Sí, sí, porque vamos a intentar explicarle a todo el mundo eso. Cómo lo vamos a hacer en cada momento, qué es lo que vamos a estar haciendo uh-huh. y más o menos que todos vayamos a una. Es remar todos hacia el mismo lado para que no haya ningún tipo de problema. Pues muchísimas gracias, José Manuel, y te esperamos el lunes por aquí. Venga, de acuerdo. Vale, gracias. Venga, gracias. Y bien, y siguiendo con recorrido en las cofradías, ahora vamos a hablar con el secretario de la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo, Sebastián Casilla. Buenos días. ¿Qué hay, Olegario? Buenos días. Buenos días. Lo mismo que José Manuel Naranjo, te pregunto por si ha finalizado ya el reparto de papeletas de sitio y cuánta gente ha ido a retirar esa papeleta. Efectivamente, pues ya ha finalizado el reparto de la papeleta de sitio. Anoche se estuvo procediendo al orden de las filas uh-huh. y de los sitios. Y más o menos en número, aunque todavía no son números cerrados ni números oficiales, pero te podría más o menos adelantar que tenemos entre 12 y 16 más o menos entre enseres y fiscales, sí. de 160 a 170 en penitentes de vela, uh-huh. entre 35 y 45 tramo infantil, sí. aproximadamente 68 entre costareras auxiliares. En esta parte sumaríamos unos 275 a 280 personas que participan de la procesión. O sea que son unas 280, cerca de 300 papeletas de sitio las que se han repartido en la cofradía. Exacto, lo que sería que participan de la procesión, no penitentes, sino participan sí, de la procesión. Sí, la procesión, las papeletas de sitio que se han repartido. Luego, si sumamos junta y protección, nos pondríamos sí. en los 300 aproximadamente, sí, y lo que pueda llegar de última hora, que ya evidentemente no entraría en orden de fila, sí. sino ya iría directamente a la parte delantera, sí. pongamos en torno a unas 330 personas. Podrían o sea, participar que, de la estación de penitencia. Esa gente que llegue tendrán que esperar y salir delante sin número y sin nada. Sin número y sin nada, porque evidentemente nosotros claro. también es el primer año y... Sí. Tenemos que también garantizar que todas las personas que quieran hacer sí, estación de penitencia, pues la hagan. Claro, pero evidentemente tendrán que comprender que nosotros no podemos ya con unas filas organizadas, unos enseres repartidos, una serie de cosas puestas, tocar todos los planes con lo que esto conlleva. Entonces, la cofradía, unas 300 personas que están... En torno a unas 300 personas, incluyendo junta, costaleros, penitente de vela... Todo lo que se ha repartido. En torno a todas las personas. ¿A qué hora están convocadas todas las personas en la iglesia? Pues tendrán que estar con un poco de anterioridad a las 9 de la noche, porque a las 9 en punto de la noche las puertas del templo están cerradas y lo que son los fiscales empezarán a pasar listas. Conforme ellos van pasando listas, van entrando dentro, se van vistiendo y cada uno irá ubicado en un sitio dentro de la parroquia hasta lo que será minutos antes de la salida, con lo típico de todos los años, cuando nuestro párroco sale al altar, hace la oración previa de salida antes de la estación de penitencia, etcétera, etcétera. Eso sí, si alguna persona, por A o por B, quiere participar de la estación de penitencia y no tiene papeleta de sitio, durante estos días se le toman los datos, pero que sepa que saldrá adelante. El miércoles santo, muy a nuestro pesar, no cogemos datos de nadie, porque es que es imposible. No puede llegar gente a las 9:30 de la noche queriendo salir cuando han tenido un año entero para salir. Esto necesita de una organización, necesita de una serie de cosas, y ya nos tenemos que ir acostumbrando, porque es que el año que viene va a haber un plazo de papeleta de sitio y una vez que se cierre el plazo, no se admite más nadie. Sí, y el trabajo de los fiscales de tramo y diputados mayores de gobierno, que están en otra cosa y no están en... Ahora mismo, en ese momento, no creo que estén como para expedir papeletas ni buscar listas, ni buscar nada. Yo sí quiero agradeceros el programa de ayer, la verdad, chapó tanto a ti como a Naranjo como a Roberto, porque aclaraste muy bien lo de la papeleta de sitio. Yo no sé si ha sido un comentario malicioso que ha surgido por ahí lo que ha sido, pero la papeleta de sitio, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo delante una de la Hermandad del Cachorro de Sevilla de 1945. Esto no es un invento que hemos hecho nosotros ni nada nuevo. No, es un invento. Esto existe de toda la vida. Esto es una organización, lo que pasa es que es una acreditación que tienen que tener los penitentes para salir en procesión con su hermandad, determina el lugar donde tiene que ir el nazareno en la procesión y se expiden por criterio de antigüedad. Y esto es aquí, en Sevilla, en Jerez, en Valladolid y en toda España. Está escrito en todos lados. Lo que pasa es que estamos acostumbrados aquí, que como antiguamente, hace unos años, lo único que salía era el nazareno y salían 10, 12 penitentes. ¿Para qué se iba a sacar una papeleta de sitio? Pero es que tampoco es nuevo, Legario, porque aquí en Ubrique, por ejemplo, ustedes, tú me lo podrás decir desde cuándo lleváis, el cautivo lleva desde el 2008. La diferencia es que el cautivo ha hecho un sorteo hasta prácticamente el año pasado y este año ya en puerta del nombramiento de hermandad nos atenemos a los criterios de orden de antigüedad, que es cómo se hace. Pero papeleta de sitio en Ubrique ha existido, hay que sacarla. Desde el 2008 la estamos dando. Hay que sacarla porque después vienen las peleas, yo voy aquí, yo no porque yo iba y gente que se hacen los rezagados dentro de la ermita para no salir delante del paso, en la calle se forman pequeñas discusiones entre unos y otros y hay un detalle que yo creo que es la explicación más sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Cuando una señora va a la peluquería a peinarse o a echarse las mechas o cualquier cosa, coge un número. Claro. Para que todas las mujeres no haya un batiburrillo, se formen peleas y se formen cosas. Esto es exactamente igual. Lo que se coge es un orden, un turno, un número. Como quien va a la carne, como quien va a la pescadería, como el que va a una peluquería a pelarse. Es un orden para un que orden. Las cosas vayan de una manera ordenada y organizada. Claro, es que tienes que ver que hay un trabajo que se está haciendo desde meses. La gente no sabe que durante todo el año hay una serie de personas de la Junta de Gobierno y gente por alrededor que están trabajando durante todo el año. Se dedican a organizar una cofradía, a organizar esto en la calle y vienen gente de última hora a querer desbaratar todo el trabajo que estamos haciendo. Exacto. Y esto no puede ser. Pero también hay un detalle que yo quiero dejar claro, un detalle muy importante, que es que también esto se hace mirando por el penitente y por la persona que interviene en la estación de penitencia. Sí. Por seguridad, porque es muy importante que estos datos también los tengan los cuerpos de seguridad para garantizar que todas las personas que estén haciendo estación de penitencia haya un control y a la vez estén protegidos, lo que es por protección y por seguridad. Sí, hombre, claro. Y luego también por un tema sanitario. Ten en cuenta que las personas que están haciendo estación de penitencia, por ejemplo, en nuestro caso, en la agrupación parroquial del cautivo, nosotros siempre hemos llevado una médico, una profesional, que atienda a un costalero, a cualquier persona si tiene un problema. Pero ella también tiene datos de las personas que participan de la estación de penitencia, para en cualquier momento, si una persona se encuentra indispuesta o hay un desvanecimiento, sí, que con la calor, claro, o los capirotes se producen, pues claro, también se le pueda dar una cobertura médica a cualquier penitente, sí, o cualquier, claro, persona que participe, es que, de esa propia también sirve para esto, porque cuando se va a expedir la papeleta, vienen diciendo que tenga algún problema de, por ejemplo, que un brazo no tenga la suficiente fuerza para poder llevar un cirio, pues que lo pongan en el sitio donde puede llevar el cirio. Si no, con el brazo izquierdo no puedo llevar el cirio, pues que me pongan en el otro lado para llevarlo con el brazo derecho. Son cosas que se van haciendo y se van ordenando, que para eso están las papeletas de sitio, para ordenar a la gente sobre las circunstancias, claro, que tengan, y las alegaciones que tengan que hacer. Para tener un control, para que esto no se convierta en un colgar, sí, de cabras, como decimos aquí en Ubrique, para que haya un orden. Esas cosas y son se así. Se hace también, entre otras cosas, mirando por el penitente, para facilitar la labor del penitente, hacer de la persona que quiere hacer participar tu de la sesión de penitencia. ¿Vais a hacer cabildo de salida? Nosotros el cabildo de salida es que el día que se empieza a repartir el documento para rellenar, ajá, lo que es la propia papeleta de sitio, ahí se dan ya todas las consignas y todas las normativas para salida. Entonces ese día es el que es cabildo de salida. Nosotros el cabildo de, ajá, salida es el día que se reparten las papeletas. ¿Y una estreno? Vez que se reparte lo que es la hoja para rellenar el formulario, sí, ahí ya se explica hora, normativa, zapatilla oscura, tema de evitar zapatos con fluorescencia, uh-huh, uniformidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estreno lleváis este año? Estreno este año, íbamos a llevar estreno lo que es en el Cristo, pero como tenemos ahí el día 12, que es un día muy grande, ya, para la agrupación, que pasará a ser hermandad, ya, hemos pospuesto esos estrenos para la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo para el día 12. Ya, están menos, aquí los estrenos, me lo imaginaba, tienen, pero hemos decidido que sean para el día 12. Me lo imaginaba. Uh-huh. Ya también está vestida la Virgen de la Esperanza, la tenéis vestida ya para estar presidiendo el altar. Sí, sí, ya la Nuestra Señora de la Esperanza se cambió lo que fue el sábado pasado, y, ajá, ya la Virgen de la Esperanza, pues tal y como está, quedará así incluso para el día 12. Lo único que será un cambio será en el Cristo para procesionar, sí, claro, y un segundo cambio que será luego lo que es la imagen del Cristo para el día 12. Entonces la imagen de la Señora quedará presidiendo el altar del cautivo mientras que esté en el paso. Efectivamente, en el momento que el Cristo esté ya ubicado en el paso, la, uh-huh, imagen de María Santísima de la Esperanza presidirá el retablo. Y en el momento que el Cristo vuelva de nuevo al retablo, pues la imagen de María Santísima de la Esperanza pasará a su lugar habitual. ¿Qué esperas esta Semana Santa, Sebastián? Pues espero que sea una Semana Santa grande, que el tiempo acompañe, que parece ser y todo indica que si no pasa nada de última hora y bastante gordo, pues va a acompañar. Y sobre todo, pues como siempre, que queden momentos inolvidables y para la historia, momentos para todos los que nos gusta este mundo, para todos los cofrades, claro, para todos los artibles. Y que la gente echen muchas fotos al cautivo, que este año es el protagonista del cartel del año que viene, del concurso del cartel, el miércoles santo. Exactamente, las bases del concurso, te lo comento yo porque estoy en la, sí, comisión de en la comisión, del cartel, ya, las bases por eso son prácticamente las mismas. Es todo exactamente igual. Esta, uh-huh, semana se van a poner tablón de anuncio publicada antes del, uh-huh, miércoles santo. Lo único que varía es que la temática del concurso es miércoles santo 2015. Ya el, uh-huh, año que viene será jueves santo 2016 y así sucesivamente y de manera rotatoria. La gente que prepare sus cámaras, echen fotos en la noche del miércoles santo e indicar a la gente, a todas las personas que han participado de este concurso del cartel de 2015, que para el cartel de 2016 la temática, las bases son exactamente las mismas, uh-huh, lo único que varía es la el temática, día, que es miércoles santo 2015. Pues muy bien, Sebastián, pues la semana que viene creo que también hablaremos contigo para ultimarlo, para que nos digas los últimos detalles sobre la salida procesional, y nos veremos el domingo. Estupendo, pues allí nos emplazamos, si Dios quiere. Pues muy bien. Allí nos veremos. Pues muchas gracias, Sebastián, buenos días. A ustedes una vez más. Y bien, vamos a ir finalizando, y sin antes recordar antes que, como nos ha recordado José Manuel Naranjo, el próximo martes a las 9:30 de la noche en la ermita de Jesús tendrá lugar el cabildo de salida para todos los hermanos que vayan a participar en la cofradía el jueves y el viernes santo de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. para darle todas las indicaciones y todas las normas de la salida procesional para que vaya, para facilitar la labor de los fiscales y diputados mayores de gobierno, y también para que ellos sepan por dónde tienen que ir, por dónde van las normas y cómo tienen que ir vestidos y todo lo concerniente a esta salida procesional. Y les vamos a dejar con una marcha que nos pidieron ayer, y al tercer día, de la agrupación musical de la Virgen de los Reyes, que nos pidió un costalero muy joven, un costalero que lleva un par de años cargando a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que ya está en su paso, instalada en su paso, arriba, en la ermita de Jesús. Y para él, para Javi Prieto, y al tercer día de la agrupación musical Virgen de los Reyes.